maltés es un marinero con larga fama de haber. Fíjate de qué manera vamos a despedir hoy el programa Da Silva, con qué música, con qué balada tan bonita, para saludar a nuestros chicos de Extreveo. Miguel Gómez Gol, presidente, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, muy buena. La música de Fran, igual que la imagen que ponemos a los podcasts. Pero hoy tenemos a dos invitados más, ¿verdad, Esther? Sí, desde luego que sí. Bueno, saludamos a Fran, que creo que está por ahí. Muy buenas tardes. Hoy a Fran lo hemos dejado, la hemos dado libre. Está bien. Por ahí Juan Díaz Canales. ¿Qué tal, Juan? Hola, buenas tardes. Y a Rubén Pellejero, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Juan es guionista y Rubén dibujante. Sí, de Corto Maltés. Gol, preséntanos, háblanos para la gente que no conozca de qué estamos hablando. Bueno, pues... si hay algún despistado. Rubén Pellejero y Juan Díaz Canales son dos autores de cómic de primera división en nuestro país, ¿no? Mucho antes de llegar a Corto Maltés, ambos, sobre todo Rubén, también por edad, tienen una carrera amplia y extensa, ¿no?, en el mundo del cómic. Yo soy fan de Rubén desde que publicaba la revista CIMOC unas historias en blanco y negro, que ya me dejaba fascinado la elegancia de su dibujo, ¿no?, la limpieza en aquel entonces, hace ya, pues eso, 30 años o más. Y luego ha desarrollado una carrera con un guionista argentino, Jorge Zenner, fue también el autor de un personaje que tuvo mucho éxito también en los 80 y 90, Dieter Lumpen. Y en los últimos, bueno, un álbum también que a mí también me encantó, fue, vamos, casi un antes y un después, El silencio de Malca, que tuvo mucho éxito también en Francia, recibió premio del Comité de Angoulême. Y en los últimos años, pues yo sigo el trabajo de Rubén por las ediciones que hace aquí a Steve Reed, de sus álbumes que afortunadamente publica en Francia y que, bueno, pues siguen haciendo las delicias de los aficionados, entre ellos, como yo, un fan suyo. Y Juan Díaz Canales es más joven, pero también su palmarés es también de primera división. Es Premio Nacional del Cómic junto con Juanjo Guarnido por aquella serie de Black Sad en la cual él hacía el guión. Luego también, bueno, pues tiene una trayectoria como guionista y dibujante. Juan también es dibujante. Hace poco, lo último que he leído yo de él es una novela gráfica que le ha publicado a Steve Berry, Cómo viaja el agua, ¿no? Que, bueno, sería también para hablar de ella, pero hoy venimos aquí a hablar de Corto Maltés. Porque Corto Maltés, yo creo que eso lo sabe todo el mundo, es un personaje de máximo éxito que es obra de Hugo Pratt. Y en esta línea que se está teniendo pues con Asterix, yo que sé, Blakey Mortimer y algunos otros personajes, sobre todo del cómic europeo, se decidió resucitar. Por lo que he leído por ahí, parece que a Hugo Pratt le parecía bien la idea, y Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero tuvieron la fortuna de ser los encargados de continuar con este personaje Corto Maltés, que es también un hito del cómic europeo, ¿no? Algo realmente, en ese aspecto, pues creo que, al menos yo les envidio mucho. Bueno, pues... decir, perdona, que yo los conozco a los dos, ellos no me acordarán porque nos hemos visto en algún salón del cómic y tal, he tenido la fortuna de poder saludarlos tanto a uno como al otro, ¿no? Pero bueno, no voy a pedirles que si se acuerdan de mí. Ya sí me acuerdo. ¿Te acuerdas? Que no hace tanto tiempo. No hace tanto, no. Oye, Juan... Y eso sí, han pasado unos cuantos festivales después, la verdad. Y ahora cada vez tendréis más firmas y la gente se fijará más en vosotros gracias a este trabajo, ¿no?, de Corto Maltés. ¿Os ha cambiado mucho la vida, Juan, Rubén? Juan, tú primero. Bueno, pues sí, la verdad es que te puedes imaginar, el tener en las manos un personaje tan mediático como puede ser Corto Maltés, pues supone pues mucha exposición... A todos los niveles, ¿no? A nivel de prensa, a nivel lo que estaba comentando antes, ¿no? De festivales, librerías. Es un personaje que es extremadamente conocido en Francia, en Italia, en España y en un montón de países de nuestro entorno. Entonces, quieras que no, pues eso te condiciona y te obliga pues a promocionar aquí y allá, ¿no? A ti te pasa lo mismo, ¿no? Entonces, Rubén, más viajes y más vueltas de un lado a otro, ¿no? Sí, hola. Sí, no, es inevitable que te cambie la vida para bien y para bien, ¿no? O sea, y para muy bien, porque claro, es un personaje que aparte de del aspecto de responsabilidad y de reto que hay en retomarlo, pues te lleva una cantidad también de alegrías que van unidas a él, ¿no? O sea, ha sido un cambio a nivel profesional muy muy fuerte y a la vez pues también muy placentero. O sea, con Corto navegamos los dos un poco a lo que el viento nos lleva, pero con mucha alegría, ¿no? Háblanos de la último publicado, ¿no? De corto. Cuéntanos un poco, háblanos de la historia, Juan, tú que eres el guionista, que es el que más nos puede hablar. Bueno, pues es una historia... hemos intentado, ya con el tomo anterior y en este hemos incidido un poco en la misma línea, volver un poco a los orígenes más aventureros, digamos, del personaje, porque a lo largo de la historia de Corto Maltés, pues digamos que Hugo Pratt fue haciendo evolucionar bastante al personaje y su universo. Entonces empezó con un tono, digamos, más aventurero y fue derivando hacia algo más esotérico. Nosotros nos hemos enfocado más en la parte esta aventurera, como digo, y en Ecuatoria, que es el último álbum que hemos publicado, pues cuenta una historia que tiene, digamos, todos los ingredientes clásicos, ¿no? Es Corto, que busca un tesoro, que es más bien un objeto que tiene un punto mágico o legendario, y que a través de esa búsqueda pues va a comenzarla en una ciudad emblemática para el personaje, como es Venecia. Va a pasar por el norte de África, por Alejandría, y va a acabar en el interior de un África colonial, en una época en la que precisamente esa era de los exploradores de África y de las colonias está a punto de terminar, porque se asoma ya, digamos, el fantasma de la Primera Guerra Mundial. En cuanto a ti, Rubén, cuéntanos, háblanos un poco de tu trabajo, porque no sé si tienes mucha presión o no. No sé si tienes más presión como dibujante que Juan como guionista. No, de hecho, el apartado de presión, aparte de las primeras páginas, la primera parte que tienes que irle tomando el pulso al personaje, digamos que en ese aspecto hemos estado como muy muy relajados y tranquilos, ¿no? Esta libertad que los propios editores nos han dado en su confianza de que le habíamos pillado ya de un poco de entrada la línea por donde teníamos que ir y ese digamos que respetar nuestro lado como autores, esto nos ha dado confianza también para que nos sentamos a gusto y vayamos ya nosotros mismos puliendo los aspectos que más o menos creemos que se pueden definir mejor, ¿no? En ese aspecto hemos, yo por mi parte y Juan, es evidente que también, pues nos hemos sentido muy muy muy, muy confortables, ¿no? Eso sí, que tienes que no puedes dejar de lado tener muchos ir con mucho cuidado en cuanto a que queremos respetar ese espíritu que está en la línea del personaje, que es, además es lo que nosotros nos interesa, no queremos una ruptura total con el personaje, tanto a nivel literario como gráfico, y en esa búsqueda en que nosotros como autores también nos mantengamos es donde tenemos que filar, digamos, bien, ¿no? Tenemos que hilar bien, ¿no? Digamos, ¿no? Nuestro trabajo. Oye, ¿y habéis firmado como ocurre con los directores o actores? ¿Tres, cuatro, cinco álbumes? ¿Cómo es eso? A ver, Juan. El mercado de invierno, como los futbolistas. Sí, claro, no. No, normalmente, salvo que estés trabajando en pues en una historia que se desarrolla en un arco, en una trilogía, o algo así, normalmente los contratos editoriales en el mundo del cómic van uno por uno. Se sobreentiende más o menos y todo va bien, y si no hay ningún tipo de conflicto, que no es el caso, que se va renovando, digamos, a cada álbum. Entonces, ahora mismo estamos trabajando ya sobre el que sería nuestro tercer corto maltés, y todo va bien, y como digo, de momento la confianza de tanto de los lectores como de los herederos, como de las diferentes editoriales que están implicadas, si se sigue manteniendo, pues seguiremos haciendo, porque la verdad es que para nosotros, pues como decía Gol antes, es una suerte inmensa, y desde luego que es que encima, aparte del amor que le tenemos al personaje y que era previo al encargo, digamos, es que nos lo pasamos muy bien. Gol, ¿qué ibas a hablar? Sí, yo, no queda mucho tiempo ya, varias preguntas que iba a haceros y ya me habéis contestado, pero siempre tengo una curiosidad. Yo sé que, Juan, tú eres también dibujante, como ya he dicho antes, entonces a la hora de trabajar el dibujante y el guionista con un super profesional como Rubén, pues si podéis explicar en el poquísimo tiempo que queda un poco vuestro sistema de trabajo. ¿Le das tú ya unos viñetajes abocetados, los levantáis a medias? ¿Cómo hacéis eso? Bueno, yo creo que el secreto, lo que explica mejor la manera de trabajar, es que respetando, digamos, cada uno de nuestra parcela, nos gusta que sea un trabajo en equipo. Es decir, nos gusta estar presente en diferentes niveles en todas las etapas de trabajo. Entonces, por resumirlo mucho, yo empiezo haciendo no el guion entero, sino una sinopsis en la que están los elementos principales de la historia. Y a partir de eso ya voy compartiéndolo con Rubén. Incluso previamente ya hemos normalmente discutido, hablado sobre ideas o elementos que nos gustaría incluir en la historia. Y a partir de ahí, como digo, empieza esa dinámica, ¿no?, de intercambio de pareceres, porque es importante que los dos trabajemos en el mismo sentido. Entonces, de esa sinopsis se pasa a un guión más detallado. Ahí Rubén también tiene cosas que decir. Y a la inversa, a partir del guión, Rubén empieza a hacer un storyboard y, bueno, eso lo puede contar él más o menos, pero es un poco el mismo proceso. Sí, bueno, lo malo es que nos quedamos ya sin tiempo. Le invito a la gente que se acerque a su librería y pida este corto maltés, Ecuatoria, en Norma Editorial, 19,50, nada, 88 páginas a color para disfrutar de corto maltés. Muchas gracias a los tres, Rubén, Juan, Gol, gracias. Venga. Un placer. Muchas gracias a vosotros.